¿Cómo? Como yo, los temas que Dios. Ah, del recuento del año. Pues no me gustó mucho porque repetimos muchos temas. Sí. Repetimos muchos. Ese es lo malo. Pero lo bueno es que estuvimos en comunidad. Entonces, tía, sí. Es lo mismo. No quiero. Entonces, sí, yo quiero. Pero malo, malo, no. A ver, parece que sí hay algo que dije que estaba malo. No te lo comenté. Es en la comunidad, no se puede vivir algo malo. No sé quién le toca. Sí. Vivimos duro, bueno. Parece. Eso es que venimos. Malo fue el resto de San Juditas. Ah, que estaba muy lleno. Está muy lleno, muy desorganizado. No, dijimos que primero iba a ser solo la comunidad, después ya invitamos gente fuera de la comunidad. Llegó mucha gente, la instalación no estaba bien, mi equipo no funcionaba. Alegre estuvo. Y eso fue lo malo, lo bueno es que estuvo alegre. Oh, bonito. Sí, usted, tía. Comemos. Sí, ah, lo bueno también es que se integró tía Nati a la comunidad. Lo malo es que después ya desertó. Ya lo vimos. Eso fue lo malo del lo bueno es que también vino tío Oscar y doña tía Reina unos días, dos días. Sí, ¿no? Lo malo también que después desertaron. La Rosario también viene un día y dos días. También. ¿Cómo es que esto? Yo. Ah, lo bueno. Lo bueno es que por fin me dieron chance en mis tantos años dar un tema en la pastoral familiar, que me dieron chance de casi más de una hora estuve hablando por primera vez. Eso fue lo bueno del año. Ah, lo malo es que este año dejé el coro. Pero lo bueno, porque estoy catequizando unos niños que eran testigos de Jehová. Sí. Que gracias a Dios ya ahí van. ¿Eh? Es lo bueno y lo malo. Una familia. ¿Y vos? Lo bueno también, lo bueno que como comunidad salió la iniciativa de dar un estudio bíblico en mi casa. Fuimos como cuatro miércoles nada más. Lo malo es que lo malo es que surgió una situación en mi casa que hizo que ya no, que trabajara yo hasta los miércoles. Y ya no pude seguir los miércoles ya, pero lo pensamos retomar otra vez. Sí, es ahí. Pero ya no fui porque yo fui solita, me fui. Sí, está ahí. ¿Por qué? Porque quiero aprender. Ay, que un platito de esto. Que no lo quise. Me van a dar. Pues te van a hacer unas preguntas. Primero. Lo bueno para mí este año fue que Diosito me sigue regalando la vida. Que sigamos caminando. Uh-huh. Es lo bueno. Que se preocupa a Dios por esta comunidad, porque si no ya se hubiera acabado. No, hija, no. Ya no, yo. Porque hay desánimos en la comunidad, hay desánimo. Y hay alegrías también cuando vienen todos los hermanos. Que no somos muchos, pero cuando estamos todos reunidos, pues se siente una alegría. Estamos todos. Y cuando habemos dos o tres, como que nos desanimamos, pero más adelante vamos. Algo malo. Ay, que no continuamos con la misión también. Uno. Es lo malo, ¿no? Que este año que vamos a empezar, esperamos en Dios y la Madre Santísima que nos regalen, como Dios se lo he pedido, que me regalen sabiduría para poder compartir su palabra. No me sé cómo. Vamos a recibir la imagen de la Virgen el 12 de enero. Y vamos a salir a evangelizar. Vamos a traer. Para que no me vayan a dejar solita. Porque somos contaditos. Yo tengo compromisos el 14 y 15. No voy a anticipo. Sí, de ser hermana May. Y seguir caminando, estar más suave. unido, que esté uno bueno, porque si no, porque si no, no, ahí nos quedamos otra vez. Sí. Estamos enfermos y yo pues tengo mi atraso, lo van a operar por mí, el 9. Pero mira, papá, ¿por qué no va a compartir con los Zulita? ¿Por qué? Me van a operar de la bici. Pero primeramente Dios y la Virgen Santísima, que salga bien, todo bien. Vamos, ya me puedo venir, ya me puedo venir un ratito a caminar con la Virgen. Y ahorita lo limpio, mamá. Se queda solito. El chiste es seguir caminando. Sí, así es. Sí, vamos, hermano, vamos a procurar que este año evangelicemos también, no, que sí, ya nos salimos a visitar hogares. No, ¿qué está hablando? De lo bueno de la comunidad. ¿Qué viste bueno o malo de la comunidad? Vamos a hacer el propósito de lo bueno y malo. Porque todas las comunidades están acabando, ya no hay actividad. Dice, hermano Pablo, no, solo Luis, ya. Ya no, no somos, no somos los únicos, son todas las comunidades. Claro, sí, usted, hermana Alejandrita. Alejandrita, ¿qué hiciste este año? Lo malo de la Alejandrita. Eso es lo bueno. ¿Y lo bueno para este año qué, qué pretendemos hacer? El hermano Pablo no dijo nada. En su comunidad. El hermano Pablo no dijo nada bueno y malo. Muy callado y, sean sinceros, una comunidad así se echa a perder. ¿Cómo está lo de apóstoles? ¿Qué? ¿También los apóstoles, verdad? Acabó teniendo. Todos los apóstoles empezaron, todos llegaron los 12. También llegaba tú. La siguiente reunión ya se fue uno, quedaban 11. Pero míralo cómo son, pues. Sí, se fue hasta que duró 12 días nada más la comunidad. Pero míralo cómo son, pues. Yo me fui a ofrecer a darles tema. Yo fui el tercero. Porque entrar a la escuela ya no podía. Él fue a decir. Yo me fui a ofrecer al tema, pero no sé quién hermano no quiso. No, René. No, el hermano Paco. El hermano, no. El hermano Paco. El hermano Gil, ¿quién es que lo dirigía? El hermano Gil. Creo que el hermano Gil fue el que no quiso. No, el hermano Paco. Ahora sigo yo. De ahí yo tenía intención de hacer una tradición. ¿Sabes qué es lo que les molestó? Que yo no los junté. Que ya estaba junto al grupo y que yo llegara a dar tema. Eso es lo que le molestó. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Sabes quién? ¿Sabes? Me dijeron si quería apoyar para este año. Le dije, si sigo vivo... Que sean los mismos, ¿no? No, dije, si sigo vivo y son los mismos. No lo ponemos a pensar. Porque en realidad, le dije en realidad, todos estos días que vienen, aburrí. ¿Y cuál? Porque solo platicando, saben de lo que ya sé. Ay, hay que cosas nuevas, ¿no? Sí. Eso ya me lo vienen diciendo desde lo que aprendí aquí de este año de la comunidad. Por eso, y siguen, que cambian temas y todo eso, y siguen siendo lo mismo. No, no importa si sean los mismos, son los temas. Voy a estar acá para que vean, si no, ¿está bien? ¿Qué se siente? Sí. A ver, ¿qué pasa este año? Ahí me avisas cuando ya estén. Para que los vayamos a visitar, los juntemos otra vez. Porque creen que lo fue de Eva y tal, ya lo sé. Sí, pues no, hay que cosas nuevas, por ejemplo, hablar, por ejemplo, ¿qué es el libertinaje sexual? Yo tengo una pregunta. Ah, eso no se sabe, ¿verdad? Yo sí sabe. Lo sé. Y le dije sobre mi duda, que te dije de quién era él. Entonces, ¿quién era que nadie te supo contar? Ya lo fue. No, yo llegaba yo nomás a escuchar. Y a dormir, ¿eh? Yo te la soy mal. Así es, está bien. Lo que uno puede decir además, sí. ¿Sí? ¿Sí? Porque ya se aburren. Bueno, entonces el proyecto que tiene aquí el hermano Pablo es que este año dice que piensa agarrar nuevamente el del apóstol, ¿no? Y con la ayuda de Dios va a participar otra vez y él espera que lleguen nuevos temas o algo más para que sigan hablando. Es un muy buen proyecto que tiene este año. Este año que viene va a ser ya el decisivo, ya mi cambio, porque siento ese retiro que viene. ¿Ah? Me está jalando. Yo que estoy preguntando ahorita cuándo va a ser ese retiro. Ahí está. Los retiros pasados, sí, ahí lo voy a acompañar. Pero ahora ya, como que ya vas echando coco, ¿no? Ajá. Eso está bien. Lo que aprendí este año aquí fue que bien. Ahí, entonces, cuando venga uno, te tienes, no sé cómo lo vas a hacer, pero te tienes que colar. Y si te cuesta muy cara, me dice, yo te apoyo con la... Ya viste, está bien. Sí, si necesitas una cooperación que no sé cuánto... No, pues no es del padre, según es de 30 pesos, no es cooperación. Ah, bueno, del equipo de si no lo tenés, me avisas, yo te ayudo. ¿Cuándo va a ver? Porque tu carro con que te van a ir. El otro sábado, se van para sábado. Ah. ¿Qué fecha es el otro sábado? 4. ¿Está bien? Bueno, aquí Pablo ya dijo sus proyectos. ¿Usted qué proyectos tiene? No dijo nada. No, pero Pablo más concreto, pues dijo el apostolado, el retiro que pretende vivir. Este año vamos a trabajar ya. Sí, pero diga usted, sí, pues, pero... Usted no de la comunidad. Pero diga usted, pues, ¿cómo, en qué manera, en qué sentido, pues? Que vamos a salir a evangelizar. Para empezar, vamos a recibir la imagen de la Virgen. Vamos a salir a evangelizar, entonces. La Virgen, sí, el 12 de enero se va a recibir. Bueno, que no me vayan a dejar solito. Ah, bueno, entonces ahorita eso es su principal proyecto, evangelizar con la Virgen. Como yo decía yo, si la comunidad no me apoya en que salgamos a visitar, estoy platicando con una hermana. Ajá. Todos los que vamos a vivir sus retiros en este, ahí está usted también, usted. No vamos a hacer un grupo y vamos a visitar, porque la comunidad le digo, en uno hay que dos, que tres, y si dice uno vamos a visitar, dice no. No puede. Pero nosotros vamos a formar el grupo de las que vivimos en el retiro de aquí. ¿Cómo cuántas son? Las que vivimos. Como una tierra. Y vamos a visitar. Ahí me invitan. Ese es lo que yo quiero hacer. Ah, bueno, entonces dos cosas. Entonces, primero Dios, hay que darle seguimiento, ¿no? Porque si fueran a vivir, hay que darle seguimiento, pues. Y el trabajo es de que tú ya te metí en la pastoral social, ya es, allá van a venir a hablar contigo. Ajá. No voy a llevar el nombre y la dirección para que vengan a hablar contigo, porque es para formar el equipo de la pastoral, no sé si es de la salud o de la tierra o no sé de qué. ¿Qué es que están haciendo? Te toca a mí. Nos vamos a dar un curso desde la doctrina social de la iglesia. Y aquí la hermana Lupita, ¿qué proyecto tiene en mente? Yo ya me voy. Me toca a mí mi año. A ver, Rogelio. Mi año fue que participé. Ajá. Y oí. Eso. Estuviste participando los días que pudiste, hijo. Sí. Muy bien. Va a ser así. Ese fue lo positivo. No, no pensé que estoy en el equipo. Participaste, fue tu primer año que empezaste a comentar, ¿verdad? En la cocina. Ah, vale, esperemos que el próximo año igual empieces a comentar también. De poquito en poquito, ahí vamos a ver. Nomás que no con los hermanos de aquí, donde vimos nosotros. Estoy con el hermano César. Ese fue el proyecto de la hermana Lupita. ¿Su proyecto? Vamos a tener también. Ahí está. ¿Qué retiro? No, no, no, no, creo que vamos a apoyar al padre de Real del Bosque, de la parroquia de Real del Bosque. Allá vamos a vender. Que vamos a vender. ¿El querigma? ¿Está usted todavía en querigma? Sí. Híjole. ¿Vas a poder? Híjole. Ya le dije que el que mucha barca poco aprieta. No me estoy abuelita, porque es sábado y domingo. La nombraron, mi abuelita la nombraron jefa de cocina. Ah, jefa de cocina. Ella manda qué van a hacer. Hijo. Ella nomás está sentada. Ya mero. Ella que lo hace, lo sirve. Hijo. Y el proyecto hacer apóstol. Bueno. ¿Está bien? Caridad. Hasta ahorita vamos bien, que como dicen que ahora nomás 2 años hay que decirlo, bueno, a lo mejor me saquen ya de aquí 1 año, no sé. Pero eso lo podemos seguir haciendo aquí como comunidad. Pero mientras, vamos a seguir dando despensa a los más necesitados, llevando despensa a los enfermitos. Ese es el trabajo que lo hago con mucho amor también. Así es. Ahora mi proyecto. ¿Quién es el tuyo? A ver, tu proyecto, hijo, a ver, tu proyecto. Me ha dado monaguillo. No, de esperar los monaguillos. Híjole. Esperar. O si nunca estuviese monaguillo. ¿Por qué? Ni yo. Eso fue lo negativo entonces, lo malo. Esperar que... ¿Puedo ser catequista o apóstol, lo que me venga? ¿Algún catequista? No, hijo, todavía catequista no. Mejor monaguillo. Más adelante, mejor monaguillo. Tiene mucho mal hablar los catequistas aquí. Monaguillo, no. Sí, en el catecismo dijeron y ya ni dieron clases. Sí, mejor no van a ser monaguillo. Monaguillo cuando esté más grande. Mejor métete en un coro. Ay, con la Lucero. Mi proyecto es seguir con los estudios bíblicos, seguir dando catecismo a los niños que están allá, que necesitan conocer más la fe católica. Y no la... Y ser pastor, dice. Y mi... el proyecto que quiero emprender... Andar de corbata. Es este... corbatura. Sí, tipo corbatura. Este, hacer eventos... Este... en las calles... para conocer la fe católica. Porque no hay. Así ¿sabes? Como el que no sé si has visto el caso de vivirte de tu casa, ¿no? De que estás sostegada allá donde llegan a tocar, expresando el exacto, así. Pero va a ser católico, ¿no? Ahí me va a echar la mano, ¿no, Pablo? Sí. Este, porque es necesario que la gente conozca su fe católica, ¿no? Chuchu. Hay mucha secta, ¿eh? Es el proyecto. Es de mi futuro, voy a hacer una secta. Por eso. Por eso aceptó las misas. El proyecto. Para eso. No, pero misa en la calle, no. Misa en la calle, no. Sí, por eso lo había. No, no, misa, no. Lo que queremos es, por ejemplo, poner música católica. Poner un predicador y que la gente escuche, pues. Predicador católico. Un predicador. Y ahí van a entrar los apóstoles, no hay que las manos los apóstoles, ¿eh? Ya no me lo hacen porque. Pastores son de otra. Es otro, sí. Y ahí en. El proyecto lo voy a llamar Pregoneros de la Verdad. ¿Cómo ves? Y ahí los apóstoles van a entrar, van a jugar un papel importante ahí. Ya no, ya porque ya no lo el vas. Equipo de los apóstoles. Primero, ¿ah, sí? Bien, sí. Vamos a hacer la tarimita, vamos a poner la manta, las bocinas, las luces, el predicador y la música. Así como hace el padre, ¿eh? Así más o menos. Aquí también. Si Dios quiere, no, no estamos haciendo misa afuera en la calle, es antilitúrgico eso. Aunque den permiso, aunque no, está muy mal eso. Pero es para que la gente lo vea, pues, ¿cómo tú vas a tapar la calle? Pero eso es otra cosa, son eventos católicos, no es un sacramento. No sé, pero así se va a hacer. Ahí empezamos mal ya. Mira, ni hemos empezado. ¿Cómo allá está la hermana Esther? Hasta voy a llegar, vas a acompañar con sí, el pues. Coro. Sí, pero, está, pero no creo usted que fui muy de acuerdo. Pues fui porque no había a quién, pues. Pero si tenemos la oportunidad de no hacerlo, mejor no lo hagamos. No nos volvamos partícipes de eso, porque no es correcto. O sea, no es un lugar sagrado. ¿Se dan cuenta cuando vino el Papa y dio una misa en el Pumpuchuti? ¿Será que el Pumpuchuti quedó así ya todo en descampado normal? ¿Cómo? ¿Qué se hizo ahí? Una iglesia. Una capilla. Ahí está, exactamente. ¿Por qué? Porque es un lugar sagrado. Ahí estuvo el cuerpo de Cristo, ahí se consagró. Y así en cada lugar que va el Papa siempre queda algo. O sea, no es Según ahí es que va a ser para los que ya... Los viejitos, sí, los retirados. Jubilados. ¿Sí? Entonces, no nos volvamos partícipes de que el cuerpo de Cristo esté en lugares mundanos donde pasa el perro, donde pasa la gente cualquiera y todo. Por eso están los templos, pues, por eso se edifican los como templos. En el que fuimos a oye, cantar. Pero si en la parroquia también lo hacen, afuera la misa. Pero sí, pues, está mal también, pues, pero. Es lo trágico, pues, que los sacerdotes no tienen formación. ¿Sabes qué? Lo vi mal esta vez cuando se hizo la misa. ¡Ah, sí, vente! ¡Ah, no, sí! Afuera también se hizo. ¿Lo agarras del lado? Se hizo la misa. ¿Se hace para atrás? No lo vi bien porque a la hora que estaba la misa... ¡Ah, lo traigo! ¿No ve que atrás está la cárcel, pues? Ajá. Y aquí está la misa y aquí están entrando con los presos. Con los presos, ya trae bien, dice... tío bien así, bien visto, le hago para atrás, hazlo tú. Que aquí está Dios y a los lados está el malo. ¿Por qué? Están metiendo las pobrecitas en la casa. Pues, entonces no lo vi bien. Pues. No, no es correcto hacer mis en la calle. El... Ahí estaba de... ¿Y se acuerda usted de ese y de la lectura que dieron, no? Porque está uno mirando pues lo que pasa en la casa. Distrae, ¿no? El templo es para regocijarnos y para entrar el sacramento. Me acuerdo que andaba yo repartiendo galletitas. Yo me acuerdo que empezó a llover, ¿no? Y no me acuerdo. Y pendiente de mis cosas que no me mojaran. ¿Ya vio? No funciona así. A ver, que yo antes llegaba ya en la mesa, pero yo no le ponía, este. Uy, llegaba muy hombre, bueno, ¿verdad? Llegaba, ya no veo las horas que acabara, pues, porque. Llegaba muy hombre. Mami, que llegaba a ser de hombre. No llegaba de hombre, llegaba a buscar hombre. No, ya no veo las horas que acabara la misa. Así es, así es. Yo estaba fuerte, pero mi mamá me decía, o muchos se duermen. Ahí en la misa. O muchos se duermen. Y vas a traer el papelito, bueno, ya voy el papelito de la misa, pero no me gustaba ir a la misa. Ay, ni a mí me llevaba pero, a la fuerza. Ella a la fuerza lo llevaba yo, bien brava, se iba conmigo aquí, ella y la otra, que lo llevaba yo en la misa. Pero ahí ya lo llevaba yo, porque ahí estaba ya en comunidad, y ya empecé a comprender, pues. Ahora, cuando voy a la misa, ¿al qué le pongo atención? A la lectura. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué le estoy entendiendo a la lectura en mi vida? Porque esto es personal en mi vida. ¿Qué? ¿Y en qué estoy mal? Ahora, sí, ya le ponemos atención. Pues, pero cuando son los muchachos, a uno, porque mi mamá me está diciendo que yo vaya más, no porque quiere. ¿Y cómo eran los papás que decían, anda a la misa? Y ellos quedaron en la casa. Porque no participa. Bajito, porque no, es muy bonito cuando va en familia, casi. En familia van a la misa. Así es. Vamos, bueno, vamos. Trompudo, pero van. No le hace como vaya, pero van.